le encontré a mi cholitana, con su llanque de color y de ojitos negros. En tu cerro se encontré a mi cholitana, con su llanque de color y de ojitos negros.